Muy bien, continuamos haciendo la diaria y el arte nos sigue sorprendiendo, nos sigue transformando y se sigue sosteniendo en plena pandemia. Te vamos a hablar de una propuesta de un Facebook novela que llevan a cabo los actores del elenco municipal de teatro La Libra. Estamos hablando que esto sucede en el Este. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Jorge Leiva, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Nosotros muy bien. Bueno. Gracias a Dios. Una alegría escucharte, Jorge, y bueno, preguntarte para quienes nos hemos comunicado en otros momentos, pero para que les puedas volver a contar a nuestra audiencia sobre este elenco municipal de Teatro La Libra. Bueno, este elenco municipal La Libra tiene dos grupos de trabajo, uno de jóvenes y uno de adultos. Yo estoy formando parte junto a un grupo de compañeros del de adultos, personas ya mayores de 40 años que decidimos incursionar por el arte, casi todos con algunas experiencias así precarias, ¿no?, de algunas actividades en las escuelas o en la comunidad, y que ahora nos volcamos a algo sistemático como fue la participación en este taller municipal que empezó en la Municipalidad de La Paz. De ahí surge que pudimos ir metiéndonos en este oficio, enamorándonos de esto tan lindo que es el arte, y terminamos de preparar una obra que estrenamos en La Paz el 1 de diciembre del año 2019, perdón, el año pasado. Y todas las expectativas que teníamos este año de llevarla a la ciudad de Mendoza y a otros lugares vecinos, acá como Santa Rosa, como San Martín, se vieron truncadas con esto tan feo, tan difícil con la que estamos atravesando, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Por eso somos elenco municipal. Y el nombre de La Libra surge de la primera obra que se hizo, que fue Una Libra de Carne, una adaptación del Mercader de Venecia, este clásico, ¿no? Ahí apareció el nombre de La Libra, sí, te escucho. Sí, qué bueno, Jorge. Jorge, ¿y cómo se han organizado ahora, ¿no?, en estos tiempos complejos que para el teatro, sobre todo, es muy difícil poder volver a ensayar, volver a encontrarse, el contacto físico para todo lo que tiene que ver con el arte, el movimiento? ¿Cómo se están organizando y cómo lo están transitando? Y lo estamos transitando como supongo yo que toda la población y ustedes también, ¿no? Esta necesidad del contacto físico, de vernos, de poder hablarnos, de abrazarnos, de saltar juntos, de reírnos juntos. Por supuesto que lo estamos extrañando. Empezó el año con una propuesta de clases virtuales de teatro que empezamos a tomar allá por, estamos hablando de marzo, abril, y luego se nos propuso que si teníamos la posibilidad de armar algo que surgiera de nosotros, ¿no? Algo así espontáneo. Y bueno, una de nuestras compañeras, Fernanda Bendini, que es la que hace la voz de Anacleta en esta producción, larga el bocado inicial, digamos, ¿no? Y empieza a nombrar amigos, amigas, su familia, su esposo. Y bueno, decido prenderme yo en la voz del esposo, de Rodríguez, ¿no?, con quien formamos una pareja. También se prende una Florencia, una compañera de trabajo que hace de la voz de Maruca. Y luego algunos otros integrantes del elenco hicieron algunas otras cosas, como lectura de cuentos, participar en el acto departamental del 4 de agosto, hacer algunas TikTok, como otros de nuestros compañeros. Es decir, hemos ido haciendo como actividades así dispersas, con la intención de ver si en cualquier momento armamos algo como para poder salir al aire con una especie de obra de teatro online, ¿no? Qué sé yo. Veremos cómo nos va con eso, esa es la futura organización que tenemos previsto para esto. Pero bueno, vamos como ustedes, ¿no?, con el día a día, viendo la evolución de todo lo que pasa, tratando de observar mucho todo esto que nos pide el gobierno, tanto en lo que hace a prevención, cuidados, atención a la persona que lo necesita. Bueno, ese es el camino que estamos transitando. ¿Y cómo se vive ahí en La Paz también la situación de la pandemia? Pues también como actor y como parte de este elenco, ¿cómo lo has visto en la población? ¿Se ha costado también el guardarse? ¿Cómo se han ido manejando? Bueno, acá en La Paz hemos tenido la suerte de que ha sido, seguramente ya lo sabes a esto, el último departamento en el cual apareció un caso de COVID positivo. Uh-huh. O sea que pudimos conservar la sanidad del departamento hasta último momento. En este momento están apareciendo casos. Nuestra población está conformada con mucha gente que viaja. Tenemos también todo lo que es la visita de... Si tenemos la Ruta 7 al lado nuestro, que pasa todo lo que es el tráfico internacional. Uh-huh. Entonces, los profesionales casi todos son de afuera. Y no es cuestión de echar culpas, pero el funcionamiento del departamento depende en gran medida de las personas que entran y que salen al departamento. Claro. Así que habíamos tenido la suerte de no poder hacerlo. Bueno, de pronto apareció un caso y después ya fueron dos. En este momento creo que estamos en algo de 25, 28 casos, según la información oficial del hospital, que la brinda todos los días, ¿no? En la noche publica los datos nuevos. La población en general se ha comportado como en todos lados, con un gran grupo de personas que cumplen estrictamente con todo, y bueno, también algún caso por ahí de algún grupo que ha hecho alguna cosa que no debe hacer, uh-huh, igual que en todos lados. Claro. ¿Qué pasó con nuestro espíritu? La idea de que saliera esta Facebook novela, ¿no?, de la Anacleta y Rodríguez, fue, nos parecía a nosotros, una ayuda a la buena vibra, a la buena energía, a levantarle el ánimo a la gente del departamento con alguna cosa que se saliera de esta gran cantidad de noticias que tenemos todos los días a través de los noticieros, y que no son buenas, eso ya lo sabemos todos. Entonces quisimos ponerle como una gotita de humor, fue según nuestra intención tratar de que la gente de La Paz tuviera la oportunidad de vivir un momento distinto a lo largo del día. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. El departamento, por muchos lugares, ya no nos llaman por nuestros apellidos originales, ya no soy más Leiva, soy Rodríguez en un montón de lugares, ¿no? Y ha trascendido al departamento vecino en Santa Rosa, nos aparecieron algunas personas haciendo comentarios de San Luis, se han prendido, se ponen a favor o en contra de los actores, en fin, ha sucedido algo que realmente nos ha colmado a nosotros. Esperamos que la gente también lo disfrute tanto como nosotros. Bueno, seguro que sí, ¿no? Y qué hermoso todas esas formas de poder llegar, de poder entrar también y de poder seguir sosteniéndose ahí entre los hogares, entre la misma comunidad. Jorge, hermosa propuesta, qué lindo lo que han logrado y bueno, seguramente nos vamos a volver a escuchar. Bueno, esto te cuento que un pequeño detalle que no tiene guión. Es todo absolutamente improvisado. En el inicio de la obra, Anacleta lo corre al marido que soy yo, al fondo, a una piecita que tiene en el fondo, y le corta toda la comunicación para evitar contagios. Entonces, bueno, vamos transcurriendo lo que pasa en toda familia, ¿no? Es una familia grande, y vamos, este año cumplimos 50 años de casados, tenemos 4 hijos, y bueno, pueden ver a través de la obra nuestra todo esto que ha ido pasando, como habrá pasado en tantos hogares, ¿no? Sino que no se animan a exponerlo. Te quería contar también que tenemos un canal de YouTube que se llama Anacleta y Rodríguez. Por ahí pueden ir viendo los capítulos, están buenísimo, subiendo en este momento, porque no conocemos mucho de tecnología y estamos tratando de ir adaptándonos a estos tiempos. Y también, si nos buscan a Fernanda Bendini Lázaro, a Florencia Zapata o a Jorge Leiva, pueden encontrar también ahí todos los capítulos que están publicados hasta el momento, que son como 50, 60 capítulos, porque estamos desde marzo con esto. Bueno, buenísimo. Entonces ahí toda la propuesta y todo lo que vienen haciendo y el poder también desde acá poder verlos, entonces también está esa posibilidad. Bueno, una alegría, Jorge. Te agradecemos mucho a vos y a todo el elenco. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a transmitir al elenco tus saludos. Algunos de ellos me estarán escuchando seguramente en este momento. Son toda gente grande, ¿no? Y bueno, también quería aprovechar, ya que estamos acá y abusándome un poco de tu tiempo, de decirle a la gente que no se hagan problemas por el tema de la edad. Yo tengo unos cuantos años encima. Que siempre hay tiempo de hacer algo. Y que el arte es muy lindo, el arte es muy lindo. Nos permite conocer un mundo distinto, lleno de sensaciones y de cosas muy lindas para compartir. Que se animen a bailar, que se animen a hacer gimnasia, que se animen a hacer teatro, que se animen a escribir, a leer, que participen en estas actividades. Los adultos por ahí estamos muy encerrados en nuestras casas. Pero una vez que pase este tiempo, pónganse en esa tarea que seguramente les va a permitir recargar las pilas, como me pasó a mí. Yo te agradezco profundamente el tiempo que me has destinado, perdóname el abuso, y ha sido realmente un gusto llevarte la voz del elenco municipal La Libra desde La Paz a toda la provincia de Mendoza a través de tu programa. No, muchísimas gracias a vos, Jorge, y bueno, y ahí también ese mensaje para animarse y apostarle al arte. Un abrazo enorme. Muy bien, muchísimas gracias y te los reitero desde acá. Un abrazo. Abrazo. Lo escuchábamos a Jorge Leiva con esta propuesta de Facebook Novela que está haciendo el elenco municipal de La Libra.